Amor le nacieron alas, volará, volará, volará. La guarida que hay en mi alma dejará, dejará, dejará. Poquito a poco te has alejado, como la lluvia huye al verano. Poquito a poco muere un cariño. Yo sabe cuál es el motivo. Poquito a poco te has alejado, como agua limpia entre mis manos. Poquito a poco te has alejado, como agua limpia entre mis manos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Contigo, contigo, contigo el amor se va. El amor se va.